Este año son los 41 años de las noches de los apagones, pero fueron 7 noches, 3 noches de detenciones y las 4 restantes de amedrentamiento para que la gente no salga. Fue así la historia, ¿no? A las 3 noches se apagaban las luces y ahí empezaban a andar los móviles de Ledesma junto con la policía de la provincia, policía privada, empresa Ledesma, levantando a gente que obviamente la empresa Ledesma le pasó todos los datos a la policía para levantarlos y para llevar los presos y pasar años de prisión ahí y algunos desaparecieron también, ¿no? O sea que algún de los 32 desaparecidos un poco desaparece en Tucumán cuando están estudiando en la Universidad de Tucumán y otros en Libertador y Galileo, bueno. Las madres se organizaron muy hábilmente, valientemente, heroicamente, las madres detenidas y aparecidas del departamento Ledesma junto con los padres desaparecidos, junto con los hijos y los hermanos, hacer visible la tragedia de las noches de los apagones.